rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Yo nunca aprendí.

tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Yo no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Yo no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. ¡Qué rico para vacilar! ¡Qué rico para vacilar!

Oye, mamita, si acaso vuelves algún día, no olvides que este negrito te espera. Chata. va naciendo una flor. Hagan silencio, que va naciendo una flor. Es un mundo de perfume, de belleza y de color, pero hay siempre una tristeza que acecha la belleza de la naturaleza de una flor. Hay un mundo de belleza, de ternura y de color, y también una tristeza que acecha la belleza de la naturaleza de una flor. Igual que usted, por ser dama perfumada, que le entregó los vientos del hastío y el desamor. Hay un mundo de belleza, de perfume y de color, pero hay siempre una tristeza que acecha la belleza de la naturaleza. Marchito. Si yo fuera jardinero y en tu jardín yo trabajara, una flor yo me robaba y con tu permiso se la llevaba a la otra mujer que quiero. Aguántate, señor. Si no sabe, no te meta. Fue tu amor, me has engañado. El juramento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído que eras el ángel. Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura, presenta cobertura especial, campeonato premundial de baloncesto Caracas 2013. Que te alabe toda la tierra, que te alabe toda la gente, que te alabe toda la tierra, que te alabe toda la gente. Tú eres poderoso, maravilloso y eterno, la fuerza más pura que existe en el universo. Y por eso la tierra cantará tu gloria, y por eso tus hijos te darán la honra. Y por eso la tierra cantará tu gloria, y por eso tus hijos te darán la honra. Por tu gran magnificencia, tu excelencia y deidad. Y por eso la tierra cantará tu gloria, y por eso tus hijos te darán la honra. Y por eso la tierra cantará tu gloria, y por eso tus hijos te darán la honra. Por tu gran magnificencia, tu excelencia y deidad. Te alabamos, mi Dios, por tu gran misericordia. Alabamos tu gloria por tu gracia y redención. Te alabamos, mi Dios, por tu gran misericordia. Alabamos tu gloria por tu gracia y redención. Alábete el sol y la luna, que te alabe toda la gente, que te alabe toda la tierra, que te alabe toda la gente. Tú eres poderoso, maravilloso y eterno, la fuerza más pura que existe en el universo. Y por eso la tierra cantará tu gloria, y por eso tus hijos te darán la honra. Cobertura especial, campeonato premundial de baloncesto Caracas 2013. Las 5:51 de la tarde, continuamos en el poliedro de Caracas, en la cobertura especial de este premundial Viva América 2013, en este poliedro que se encuentra, bueno, el día de hoy también respeto de gente que vino a apoyar a su selección nacional. Bueno, tenemos que recordarle al público que dentro de unas horas jugará la Vinotinto del fútbol, Mr. Goyo. Bienvenido una vez más. Exactamente, José Ángel, buenas tardes para ti. Bueno, ya lo saben, hoy es el día de apoyar a nuestro Vinotinto, tanto en básquet como en fútbol. Sí, señor, Venezuela se escribe con mayúscula, con B de victoria. Y hoy estamos nosotros presenciando una vez más la victoria de Venezuela, parcialmente, por supuesto, al fulmino de esta primera mitad. Venezuela 35 y Canadá 26. Los mejores anotadores hasta el momento es Néstor Colmenares con 9 puntos. Donta el Bambino Smith, como le dicen por acá, con 6 unidades. David Cubillán también con 9 puntos. José el Gritito Vargas con 5 tantos. Axier Sucre con 3 puntos y el chamo Rafael Pérez con 3 puntos por Canadá. Corey Joseph con 6 unidades. Andrew Routin, Aaron Dorf Sur Mecán. Ese nombre es bien complicado, Mr. Coyo. Algo así. 5 puntos. Y Joel Anthony con 6. Venezuela 35. Canadá 16. Bueno, Mr. Goyo, la mujer venezolana se hace presente acá en el tabloncillo también. Las cheerleaders venezolanas tuvieron una presentación hace unos minutos con la agrupación Afrocódigo. Recordamos que esta agrupación Afrocódigo, bueno, su disco fue replicado por el Cendis, Centro Nacional del Disco, que es un digamos, sale pues del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, este ente es el Centro Nacional del Disco. A esta hora de la tarde, las 5:53, seguimos disfrutando, la gente sigue saliendo. La selección acaba en este momento de ingresar al tabloncillo, es por eso que ustedes al fondo escuchan el público vitorando la selección. Así mismo, hermano, ya la gente se activa al ver a la selección ingresar al tablocillo. Y ya bueno, esperamos que comience ya la segunda mitad de lo que es este emocionante partido que se está viendo hoy acá en el Centro Mundial de Baloncesto. Y bueno, nada, esperando el éxito para nuestro Vinotinto, tanto acá en el Poliedro de Caracas como en el Cercer, en el partido de fútbol que le espera. Exactamente, les recordamos que bueno, Venezuela debe mantener la defensa y tratar de cerrar el partido en los minutos finales y seguir teniendo esta ventaja. Nuestros muchachos están ahí para grandes triunfos y para grandes cosas. A esta hora de la tarde, las 5:54, devolvemos el pase a los estudios a mi pana Puche en los controles y sigan disfrutando de la buena música que tiene Alba Ciudad 96.3 FM. Ah, Sima, Siwa, Masa. Yeah.